Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Los servicios de citas online son en la actualidad una herramienta de uso común. No voy a entrar en juicios morales ni a discutir sobre lo bueno o lo malo que sea esto, ni tampoco voy a entrar en el tipo de uso que se hace de estas redes. Lo que compete a este podcast es la seguridad y las ciberestafas que conviven asociadas a estas prácticas. Como digo, las aplicaciones de citas, los apps de citas o sitios para conocer personas, son un fenómeno instalado en todo el mundo. Según datos del Global Web Index, en América Latina y Asia, esta práctica tiene un seguimiento de entre el 45% y el 46%, mientras que en Estados Unidos y en Europa la cifra es de el 28% y el 29%. En Estados Unidos, el 30% de los usuarios de Internet de entre 18 y 29 años utiliza una app o un sitio, o entra en un sitio web de citas. Y todo parece indicar que quizá para el 2023 el número de usuarios de servicios de citas online a nivel mundial será de más de 328 millones, de los cuales se cree que 48 millones serán de Europa y unos 37 millones serán de Estados Unidos. Según estos mismos estudios, más del 40% de los hombres ha usado estas herramientas en el último mes. Y algunas de estas redes, pues, son de ámbito mundial, mientras que otras son mucho más locales. Hay que tener en cuenta que las diferentes culturas del mundo entienden este fenómeno de manera muy distinta. Por tanto, pues es lógico que existan redes específicas según en qué culturas y que haya otras, pues, que sean de ámbito mucho más amplio, ¿no? Dos de las aplicaciones más populares entre la gran oferta que existe conseguirán en 2023 más de 50 millones de usuarios cada una. El negocio que esto representa, el negocio de las citas por Internet, es tremendamente rentable y no parece que vaya a dejar de serlo en breve. Al mismo tiempo, los engaños, lógicamente, son también cada vez más habituales. Solamente en Reino Unido se recibe una denuncia cada 3 horas y la Oficina Nacional de Inteligencia de Fraude calcula que en 2016 más de 3.800 personas perdieron un promedio de 12.500 dólares debido a lo que se denomina el fraude romántico. El FBI dice que los estadounidenses perdieron unos 82 millones de dólares por estafas en sitios de citas online solo en los últimos 6 meses del 2014. Para reconocer cuál es confiable, cuál es la más recomendable para las necesidades a cubrir o cuál se ha especializado en las búsquedas que el usuario requiere, existen páginas como, por ejemplo, Lovino. Esta web está dedicada a evaluar y a recomendar sitios y aplicaciones de citas online en España y está llamada a convertirse en una herramienta imprescindible para los usuarios que usen estas webs para sus relaciones y quieran sentirse seguros. Sin embargo, así como el uso de estas aplicaciones o sitios se ha popularizado a nivel global, también tiene un lado oscuro, y que es el de las estafas y los engaños que se dan a través de estos servicios. Un fenómeno cada vez más habitual, que se cobra muchas víctimas. Es lógico que sea cada vez más habitual porque cada vez, pues como decíamos antes, se utilizan más estos servicios. Una de las claves para elegir la página de citas es confirmar que la privacidad y la seguridad de los datos está completamente a salvo. No son pocos los peligros que ofrece una página de citas, riesgos que comienzan con la propia página, antes incluso que con la cita en sí. En realidad parece que hoy en día sea incluso más peligroso, ¿no? Si la cita es fraudulenta o no, pues es mucho más peligrosa la página en sí misma. Comprobar que la página realmente sea una página confiable. La mayoría de las estafas, estoy hablando ya de las estafas a nivel de que ya entendemos que el sitio, el espacio es confiable. La mayoría de las estafas comienza de una manera bastante inocente. Los estafadores se ponen en contacto con las víctimas a través de redes sociales o por correo electrónico, poniendo como excusa pues intereses comunes o un vínculo mutuo distante en el tiempo, como pues que fueron presentados en una boda o en una reunión o en algo que haga tiempo, ¿no?, sea difícil de recordar. Otros maestros de la estafa crean perfiles falsos extremadamente atractivos y esperan a que las víctimas se comuniquen para iniciar una conversación. Una de las modalidades más comunes es la del estafador, que manipula emocionalmente a su víctima para que le envíe dinero o regalos o información personal. Otro tipo de engaño común es lo que le llamamos la sextorsión, o sea, la extorsión sexual, ¿no? Que suele comenzar pues como una relación normal entre dos personas que se empiezan a conocer, hasta que en un momento el estafador intenta llevar la conversación fuera de la plataforma de citas o la plataforma donde normalmente se está produciendo el encuentro, y pues lleva la conversación, pues, por ejemplo, al WhatsApp. Y aquí el criminal intenta que la víctima se exponga al envío de fotos o vídeos íntimos para luego, evidentemente, pues chantajearlo. Los cibercriminales que cometen este tipo de estafas rastrean perfiles y reúnen información, me refiero a cosas tan concretas y privadas como nivel de ingresos, estilo de vida, etcétera, ¿no?, con el fin de manipular a las víctimas. Contra más información puedan obtener, pues mucho mejor. La policía puede investigar y ayudar a proporcionar apoyo, pero a menudo no se puede recuperar el dinero. Es muy sencillo para los estafadores cubrir sus huellas mediante el enmascaramiento de las direcciones IP, el uso de números de teléfono no registrados, y por lo tanto nunca hay que enviar dinero a alguien que no se conoce en persona, que no se ha tenido un contacto directo en persona. A pesar de que, lo que he comentado muchas veces, hay que tener mucho cuidado con la información personal. Eso lo he dicho varias veces. Hay que tener cuidado con la información personal que se publica y que podría usarse para la manipulación o para el soborno o para delitos varios. Es bastante habitual que el estafador, lo que podríamos denominar estafador amoroso, diga que viva fuera del país del mismo país de la víctima, que están trabajando en una plataforma petrolera, por poner un ejemplo, o en un barco pesquero, o en trabajos que exigen estar fuera mucho tiempo y que permiten una presencia intermitente. Por tanto, el estafador no va a estar presente y puede excusarse de que no se puede producir el encuentro. No se puede producir fácilmente el encuentro entre las dos personas. Otro recurso es la del militar, que ya hablaremos más tarde de esto, pero el militar también, pues claro, como está en un cuartel, y pues no es fácil que se produzca el encuentro. O el de los médicos que trabajan en una organización internacional o en una ONG o en este tipo de cosas, ¿no? Son trabajos que impiden, una excusa que impide que las dos personas se puedan encontrar. Otra práctica es la de pedir dinero para pagar un billete de avión. Esto también es un clásico, o para pagar una cirugía o otros gastos médicos muy relevantes. Ya no digo en el monto, ya no digo en la cantidad, sino en la importancia emocional de lo que se plantea. Para pagar aranceles de aduana, para recuperar pues alguna cosa, algún producto, algún bien, ¿no?, que se ha quedado en la aduana, para pagar deudas de juego, que esto es bastante más arriesgado por razones obvias, ¿no? Porque ya si conoces a alguien que ya está enganchado en el juego, pues quizá te tira para atrás, pero bueno. Sin embargo, como decía, el estafador hace un estudio exhaustivo de la víctima, por tanto ya sabe con quién habla, ya sabe a quién se dirige, sabe sus gustos, sabe sus miedos, sabe sus límites, y por lo tanto tampoco le va a plantear algo que sepa que el otro no se lo va a tomar bien. Hay un trabajo detrás. Un estafador, este tipo de estafadores invierten tiempo. También piden dinero para pagar un visado u otros documentos oficiales para poder viajar. Por ejemplo, para poder viajar y encontrarse. Hacer el encuentro famoso que no se produce. ¿Por qué? Pues porque, bueno, porque hay un motivo, siempre una excusa que lo impide. Y luego resulta pues que hay que pagar un dinero para conseguir unos documentos y poder realizar ese encuentro. Este tipo de pagos se suelen pedir por unos medios muy determinados que debemos conocer. A través de una transferencia de giro de dinero con tarjetas recargables como MoneyPack o con tarjetas de regalo de compañías como Amazon, Google Play, iTunes o Steam. Y esto lo hacen de esta manera, con transferencias de dinero, con tarjetas recargables, etcétera, etcétera, porque pueden hacerse con el dinero rápidamente y mantener el anonimato. Y también saben que es casi imposible revertir las transacciones o hacer un seguimiento por parte de la policía. Hay que tener bien presente que existe toda una mafia organizada, especializada en cometer delitos a través de este sistema. La habilidad de estas personas para cometer estos delitos sin ser detectadas es impresionante. Pero debe serlo, ya que, por reprobable que pueda parecer, se trata de una práctica no exenta de riesgo y en la que pueden ser descubiertos por cualquier detalle, de manera que actúan con una psicología abrumadora, capaces de mantener una relación digital durante años antes de una cita presencial. También hay que decir que mantienen varias relaciones de ese tipo, es decir, no tienen solo una víctima, no suelen tener una víctima solo, sino que tienen varias víctimas paralelamente, y también es verdad que se inclinan por la que mejores resultados creen que va a dar, ya, pero siempre suelen tener a varias víctimas a la vez y suelen hacer varias estafas al mismo tiempo. Como decía, pues trabajan con un número indeterminado de posibles víctimas. Entonces tratan de ofrecerme lo que buscan sin llamar excesivamente la atención. Finalmente consiguen atrapar a su víctima, las manipulan, les roban, las extorsionan, etc., ¿no? Una de las modalidades más conocidas es, como esto lo nombrábamos antes, la del militar de carrera que está a punto de licenciarse. Suele buscar mujeres de mediana edad y puede usar el nombre de un soldado real y su parecido físico con él para crear un perfil completamente falso. Estos envían correos electrónicos que parecen legítimos, se presentan como militares a punto de concluir su servicio, a menudo con hijos adultos, y suelen afirmar que perdieron a su cónyuge trágicamente. Los correos pues incluyen jerga, cargos, obligaciones de bases militares, o sea, digo, ubicaciones de bases militares, lo que suele impresionar a la víctima, suele impresionar a cualquiera, vamos, impresionaría, ¿no? Pues claro, hablan como militares. Entonces los estafadores comienzan por crear un fuerte vínculo emocional. Pero antes de que tenga lugar el encuentro en persona, el soldado, entre comillas, pues es movilizado. Entonces a continuación, el estafador solicita dinero para poder configurar una conexión a internet y pagar los pasajes de avión para volver a casa o complementar presuntas limitaciones de la cobertura médica o de pensiones de las Fuerzas Armadas, bueno, en fin, con excusas varias de este tipo, ¿no? En numerosos casos, esto se ha dado, los estafadores pues tienen uno o más cómplices que se hacen pasar por médicos o abogados para obtener un flujo constante de dinero. y con mucha frecuencia las estafas militares se prolongan durante meses o incluso años antes de que puedan llegar a despertar sospechas de las víctimas. Y esto estaría dentro de lo que se conoce como catfish o identidad falsa. Otro clásico es la extorsión con excusa sexual, ¿no? La sextorsión. Se trata de conseguir manipular y llegar a tener encuentros sexuales frente a las cámaras para poder grabarlo todo y después pedir dinero a cambio de no revelar las fotografías o de no hacer públicos los vídeos o, bueno, ya os podéis imaginar, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas para protegerse de este tipo de estafas? Es que, claro, si hablábamos antes de las webs de citas o de las webs de contactos, etcétera, etcétera, pues no entrar, ¿no? Bueno, sí, claro, pero resulta que esto se puede producir en otros ámbitos distintos. Esto se puede producir personas que están solas, que entablan una relación por internet con otra persona, que se sienten bien con ella, que las cosas van bien, y resulta que al cabo del tiempo se encuentran con que les están estafando. Entonces, bueno, ¿cómo podemos prevenir estas cosas o al menos tomar algunas precauciones? Si conoces a alguien que luego de tras unos pocos contactos empieza a expresar sentimientos muy profundos hacia ti, que solicita continuar chateando fuera de la red social en la que se ha producido el encuentro, hay que tener cuidado. Si tú conoces a alguien y de repente ya al cabo de haberse conocido ya quiere dame tu número de teléfono o dame lo que sea y ya empieza, o sea, que va muy rápido, que la cosa va muy rápida, demasiado rápida, bueno, pues hay que tener un poco de cuidado. El hecho de querer salir de la plataforma en la cual se hizo el contacto, pues es un poco para estar un poco alerta, sin más. Tampoco hay que ser un paranoico o una paranoica, pero sí estar alerta. Si notas ciertas inconsistencias entre lo que cuenta esa persona y lo que se ve en sus perfiles, pues bueno, también es un motivo para estar alerta y tomar precauciones. Insisto, no estoy diciendo con esto que haya que tirarse de los pelos, no, simplemente tomar precauciones, ir con cuidado. Es común que después de un tiempo, semanas o meses, y tras haber establecido cierta confianza, la persona que conoces te cuente una historia muy bien elaborada que termina con que te pide dinero. O te pide un regalo, nuevamente dinero, ¿no? Nunca mandes dinero a alguien que no conoces personalmente. No tiene sentido. Esto no tiene ningún sentido. No le mandes pasta a alguien que no sabes quién es. Y parece absurdo que lo diga, ¿no? Supongo que habrá gente que dirá, bueno, qué estupidez. Bueno, pues no es tan estúpido porque hay muchísima gente que lo hace. Es lo normal, es un encuentro previo. Otra cosa distinta es que tú decidas, esa persona vive en otro país, y tú decidas que te arriesgas y que te vas a verla. Eso es otra historia, distinta. Pero mandarle dinero, pues bueno, mejor que no. Sospecha de alguien que siempre tiene una excusa para no presentarse personalmente. Y aquí sí lo digo claro, sospecha. Porque vamos, si existe la posibilidad. Es decir, no existe el impedimento geográfico y no hay forma humana de encontrarse jamás, pues bueno, eso sí que es una sospecha de peso. Entonces, otra cosa que hay que hacer es realizar búsquedas en la web con las imágenes que se tengan o que esa persona use en su cuenta para corroborar que es quien dice ser. Porque si tú haces una búsqueda de imágenes y te encuentras que esa imagen de perfil o esas imágenes que tienes en tu poder porque te las haya mandado corresponden a varios nombres distintos, esto se da muy a menudo, pues ya sabes lo que hay. Porque los estafadores suelen usar las mismas fotografías con distintos nombres. Y abren varios perfiles y contactan con muchas personas a la vez. Por lo tanto, te vas a dar cuenta enseguida porque te va a salir pues la misma fotografía con varios nombres. No deberías compartir con la persona que estás conociendo, que no conoces del todo, que estás conociendo, sobre todo si no la conoces personalmente, información que pueda comprometerte. Esto ya sé que es muy repetitivo, pero hay que insistir mucho en esto. Como puedan ser pues fotos, vídeos, nada de información de pues tu cuenta bancaria o cosas por el estilo, ¿no? Si decides encontrarte con alguien que has conocido online, pues no está de más avisar a alguien de confianza para que esté al tanto, que sepa que te vas a encontrar con esa persona. En cuanto a protegerte cuando utilizas redes de contactos o de citas, usar un firewall o un cortafuegos, pues esto es importante, ¿no? Usar antivirus, esto, bueno, yo no me voy a cansar nunca de decirlo, hay que usar antivirus porque es una protección imprescindible, y también anti-malware. Hoy en día los antivirus, ya la mayoría tienen suite anti-malware, pero bueno, hay que estar seguros de que estás usando un antivirus que sea anti-malware también. Crear una cuenta de email desechable, y así pues evitas poner en peligro tu cuenta personal o profesional. Mantén tus cuentas alejadas de sitios web poco fiables. Es mejor utilizar una tarjeta de prepago o este tipo de cosas, ¿no? Si es que te tienes que dar de alta en una web de citas, pues en fin, mejor no hacerlo con tus datos de cuentas bancarias. Leer las opiniones de los usuarios es lo mejor para asegurarse de que estás navegando en un sitio que sea de fiar. Si tú ves que los comentarios de los usuarios son negativos o son artificiales, pues porque eso uno se da cuenta, ¿no? O una se da cuenta de eso, pues ya sabes que estás en una web que no es de fiar. El catfish. Algunos estafadores pueden parecer la persona perfecta, pero no lo son. No divulgar tu información, sobre todo financiera o demasiado personal, porque no sabes quién está al otro lado. No está de más usar una VPN, una red privada virtual que asegura tu conexión y que cifra esa conexión para una mayor privacidad. Y en el momento en que se tiene la más mínima sospecha de que se está siendo víctima de una estafa de este tipo, lo más sensato es cortar toda comunicación hasta haber hecho las pesquisas necesarias, si es que se puede, y si no se pueden hacer, también por algo será. Si no encuentras información de ninguna clase ni hay forma de saber quién está al otro lado, pues plantéatelo. Pero en el momento en que tengas la más mínima sospecha, lo más sensato es cortar toda comunicación. Hablar con alguien de confianza, prestar atención si amigos o familiares te dicen que están preocupados por la aparición de esta nueva persona, hacer una búsqueda por el tipo de trabajo de esa persona, a ver si otra gente ya ha escuchado historias similares. Por ejemplo, pues podría, por ejemplo, ¿no?, una búsqueda de estafador, plataforma petrolera, estafador, ejército de Estados Unidos, yo qué sé, y te darás cuenta de si ese cuento ya es un cuento de verdad o no. En cualquier caso, prudencia y sensatez. Y antes de terminar, me gustaría aclarar que cuando digo webs de citas o de contacto, no me estoy refiriendo a prostitución. Lo digo para gente que sea de fuera de España, porque no sé cómo se dirá en cada país. Me estoy refiriendo a webs que son para encontrar pareja. No tiene nada que ver con la prostitución ni nada por el estilo. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella.